Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso... Y en este día tan romántico de color rosa también te queremos recordar que este programa se está transmitiendo al mundo en vivo y a través de nuestra página web ucsgrtv.com. Y la verdad es que teatro tendremos para todo el año. La verdad es que en este minuto en Guayaquil, en general los teatros y en general toda la actividad está más bien decaída en el sentido de que la gente se ha ido de vacaciones. Pero eso no quiere decir que ya el Teatro Sánchez Aguilar está con actividades menos y los otros teatros también. Y por eso es porque estamos con tantos cursos y tantos talleres, los cuales también todos hemos ido comunicando a través de Guayaquil Arte, todos esos cursos. O sea, y todas las veces, todos los viernes que hemos estado juntos. Pero sin embargo, ve preparándote para tu tarjeta estudiantil del Teatro Sánchez Aguilar para este año, para la nueva temporada. La verdad es que si tú muestras tu matrícula de universidad más $100 y te acercas a la taquilla, te van a dar no solamente una linda tarjeta, que significa un montón, sino que es la puerta para que puedas acceder a ver todas las artes escénicas y la gente del extranjero que viene a ver y viene a mostrar lo que hacen junto con su arte. La verdad que es un lindo regalo, es una forma de poder alimentar tu espíritu, tu alma, tu corazoncito para el Día del Amor. Y así vamos a ir viendo y vamos a ir conversando cada cosita que se va a ir presentando, no solamente en el Sánchez Aguilar, sino que también en otros lugares. El más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Acuérdense que en este minuto todavía pueden, hasta el 28 de febrero, pueden ir a la muestra de los grabados itinerantes del chileno Nemesio Antunes, titulado Obra Gráfica. Esto se está dando en el Museo Antropológico y Arte Contemporáneo, MAC, que queda en el Malecón y Loja. La verdad es que es una actividad conjunta del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la Embajada de Chile y el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile ha sacado una colección de 36 grabados correspondiente casi a 5 décadas de la producción del artista. Es muy interesante, dado que él está cumpliendo 20 años desde que falleció. A eso se da todo este movimiento y que están recorriendo también otros países, ¿no? Como por ejemplo Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y Argentina, y una forma de rendir homenaje. La verdad es que el imaginario del artista, debido a su formación como arquitecto, Antunes investigó y amplió las posibilidades de abordar la representación del espacio de diversas formas y distintos puntos de vista, lo que implicó incorporar universos simbólicos a su obra. A través de elementos comunes, como vamos a ver cucharas ustedes, van a ver tenedores, manteles, o van a ver cómo él expresa la cordillera y sobre todo el tema de los cráteres. A él le gustan mucho los volcanes. Entonces, estas ideas, y también junto con lo cotidiano, él lo aproxima a través de su imaginario colectivo y lo identifica mucho con todos los volcanes del mundo, con todas las situaciones cotidianas donde ya cruza fronteras. ¿Por medio de qué? Por medio de las costumbres y tradiciones que la asocia, ¿ya? Pero en este caso a través de la geografía. Así es como Antunes trabajó en torno en relación al hombre y a todo lo que lo rodea, ya sea en la metrópolis o paisaje rupestre, porque él tiene ese juego. Si ustedes van a ver sus grabados, tiene ese juego entre muchas cosas de Nueva York en la ciudad, pero también se va a lo más bello, que también son parajes interesantes, sobre todo chilenos. En este caso estamos hablando para paisajes chilenos. Entonces estamos hablando de que esto pone al público una atención íntima también como lo privado, y también muestra cosas muy, muy, muy interesantes a través de cómo poder plasmar la lluvia. Bueno, estos temas y más son lo que ustedes pueden estar viendo, con temas sugerentes, donde recoge también todo una una temática que tiene que ver con lo comunicativo de lo cotidiano. Así que están muy invitados a que se acerquen al MAC. En realidad es un regalo que esté con nosotros. Y de a poco iremos conociendo más a este personaje a través de este mes. Hoy hablamos de eso y el resto, por favor, vayan y disfruten los que son los grabados de Nemesio Antunes. Mi caso es el típico caso de amor imposible. Y especialmente para el Día de los Enamorados, puedes venir a ver cómo aquí a Guayaquil desde las alturas. Pero mirar Guayaquil desde las alturas con tu enamorado no solamente va a ser mirar por mirar la ciudad, sino que tienes que hacerlo aquí. Acércate a la Galería de la Universidad Católica, donde el mirador que recibe ese nombre es la Galería de Arte que en este momento está recogiendo la artista Diana Gardenia, donde expone su obra de construcciones espaciales, donde Gardenia trata de dar una mirada muy personal hacia el espacio, lo que ella tiene de idea y la concepción del espacio, ¿no? ¿Qué sería el espacio con los planetas y las estrellas y qué es lo que simboliza para ella? Lo cual puede resultar, incluso si tú ves sus cuadros, como nuevos mundos a partir de lugares familiares también. Hace como una conexión muy, muy, muy simpática entre lo que uno ve desde su ventana y el cielo en la noche. Influenciada por lo que es lo impreciso. Que en este caso ella lo denomina que es la memoria. Para ella la memoria es lo impreciso. Y es el concepto que ella busca reflejar. Así que bienvenidos también a dar un paseíto en el Día del Amor al mirador. ¿De dónde? De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y en relación al cine, el cine no se queda fuera. La verdad es que, mira, en la Cinemateca de la Casa de la Cultura, ahora todos los miércoles están ofreciendo un film distinto. Siempre a la misma hora, las 18:30 horas, y a solo $1. Por solo $1, ahora presentaron la cinta de Brenton Fink. Por lo tanto, todos los miércoles te vas a encontrar con una sorpresita distinta. Acércate a la Casa de la Cultura a ver cine mientras que el MAC lo están arreglando. Lo esparciré en silencio. Haré que la ternura te llegue. Ayer fue un día maravilloso. Sin lugar a dudas, tuvimos un recital de piano de Fai Fanco. Muy buena la organización por parte del área de la cultura del Cabildo del Guayas, que se encargó de que todo se diera en forma perfecta y con una gran acústica, que fue lo más hermoso que lograron conseguir. Y ya muy pronto le vamos a dar a nuestra querida bienvenida en el Día del Amor, porque vamos a hablar del maquillaje. Y aquí vamos a saludar a Luisa. Luisa, ¿cómo estás tú? Bienvenida, ven a Guayaquilarte. Hola, muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí, corriendo, amándome. Corriendo, pero encantada de recibirte. Vamos a hablar un poco de ti, Luisa. La verdad es que lo lindo de tu trabajo, vamos a explicar un poco que ella es maquilladora, pero no una maquilladora especial en el Día del Amor, no hemos traído cualquier maquilladora. Es maquilladora de teatro. Es decir, que vamos a hablar de qué significa el maquillaje. Luisa, cuéntame, ¿cómo fue que encontraste esta vocación? Bueno, yo esta vocación la encontré sentada a los 4 años destruyendo los maquillajes de mi abuela. ¡No te puedo creer! Sí. Tengo de mis dos abuelas, las dos son hermosas, pero en particular tengo a mi abuela Meche, que es muy coqueta y vanidosa. ¿Ya? Y me sorprendía ver el uso de colores que utilizaba. Cuando ella se maquillaba, para mí era como si ella estaba pintando. Perfecto. Entonces para mí era, yo también quiero pintar contigo, abuelita. Y entonces veía sus paletas, mezclaba los colores, mezclaba los correctores, hacía todo un shampoo. Pero eso fue lo que me hizo descubrir los colores. Luego estudié Bellas Artes, entonces todo estuvo... ¿Dónde estudiaste Bellas Artes? En esa época era el Jefferson International College, que ya no existe. Ya, perfecto. Uh-huh. Y, bueno, no sé si sigue existiendo. Pero bueno, ya está. Y eso fue lo que despertó mi curiosidad, el tema de los colores. Perfecto. Y luego, bueno, me especialicé en Barcelona, estudié fotografía y maquillaje. Y lo que me gusta del maquillaje, bueno, aparte de las novias, me fascina porque es una experiencia, eso es otro programa aparte, sí. ¿Ya? Pero lo que me gusta es la conceptualización del maquillaje, cómo transformar a una persona en una caricatura o en otro ser humano, en este caso en el teatro, en otro personaje. Luisa, justamente de eso quiero hablar contigo. La verdad es que yo he visto muchas veces tu trabajo. Tengo que decirle a la gente que nos está escuchando y no ha tenido la oportunidad de ver maquillaje teatral, que tiene ciertas características, ¿no? Y la primera sería que se tiene que ver del escenario. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tú te vas involucrando con el personaje o cómo es la primera conversación que tú tienes con el actor, ya, o es con el director? Con el director. Con el director. Sí. Cuéntame todos los procesos. Bueno, primero, el maquillador tiene que ser parte del equipo de toda la obra de teatro. Así, el primer día se sientan el director, los actores, el luminotecnio, el vestuarista, todos se sientan en una mesa y hacen un trabajo de mesa desglosando el guión. Igualito tiene que estar ahí el maquillador, porque el maquillador tiene que escuchar todo lo que el director tiene que decir según lo que quieren su puesta en escena. De ahí, bueno, se hace un trabajo con el director directamente de lo que él quiere de los personajes, del estilo de maquillaje, porque pongamos, de repente el director va a ser Romeo y Julieta. ¿Ya? Y Romeo y Julieta uno dice, bueno, es un maquillaje sencillo, de marcación de facciones, etcétera, no personajes sencillos. Y de repente el director dice, no, pero yo lo quiero hacer todo gótico. Y quiero que Romeo y Julieta, quiero que sea gótico. Entonces hay que elaborar... Ahí está la marca del director, exacto, ¿no? También. Entonces hay que elaborar un maquillaje gótico que represente a Romeo y Julieta, que no vaya a anular los personajes, sino que los vaya a destacar. Y con los actores, por lo general, es al final, ya cuando se va a aplicar el trabajo de maquillaje, después que se ha hecho el proceso de conceptualización, de elaboración, del diseño, de los colores, luego se lo aplica al actor que realmente en ese momento es un modelo. Cuéntame, ¿cómo es que te inspiras una vez que te entregan la información? ¿Cuál es el proceso que tú haces en tu casa de elaboración de cada personaje? Por ejemplo, los colores, cada uno tiene un tono y un significado o una proyección. Entonces, por ejemplo, si un personaje es muy romántico y es muy melancólico, uno trata de utilizar unos colores que vayan de acuerdo a eso, como el violeta, el morado. Si hay un personaje que es muy vivo, muy alegre, se utilizan rojos, dependiendo del significado y el tono de cada personaje, ¿no? ¿A qué te refieres con el tono de cada personaje? Dentro de la personalidad, lo perfecto que te decía, esta persona que sea un poco melancólica o alegre o que sea un villano, por ejemplo, y que toda su escenografía y sutilería y vestuario sean muy oscuros. Entonces el maquillaje va a reforzar esa oscuridad que lleva el personaje por dentro y la va a proyectar físicamente. Perfecto. Y cuéntame ya, entonces tú vas trabajando esto y ¿en qué minuto lo plasmas en el rostro con el actor? Tienes que practicarlo, ¿no? Hay dos formas de hacerlo, ¿no? La primera forma es diseñar el maquillaje y luego enseñárselo al actor para que el actor lo reproduzca y que él mismo lo haga, que él lo adquiera como parte de su personaje y lo elabore. O se hace una prueba de maquillaje, se le enseña de todas formas al actor lo que se le va a hacer, porque es muy importante que los actores sepan lo que está pasando con el maquillaje y por qué se hace, para que se sientan identificados con su personaje. Y luego se hace una prueba, vemos que todo quede bien, que el director lo apruebe y ya, bueno, se lo realiza habitualmente, ¿no? En cada función, o si el actor de repente decide que él lo va a hacer, lo puede hacer, porque hay muchos actores, por ejemplo, en mi caso, yo soy maquilladora y soy actriz, y en mi caso yo siempre me maquillo. Para mí es raro que venga una maquilladora a hacerme el trabajo, porque es parte de mi proceso como entrar en personaje, es maquillarme, convertirme en ese personaje. Entonces hay actores que me dirán, ¿sabes qué, Luisa? Yo quiero maquillarme, yo por favor enséñame. Le enseño cómo se hace el maquillaje y ya los actores lo hacen. O hay actores que me dicen, ¿sabes qué? Yo me siento más tranquilo, más tranquila, si es que tú me maquillas el día de la función, pues se maquilla también el día de la función. Pero es necesario que el actor siempre sepa lo que se le va a hacer en la cara. Siempre. La verdad es que yo he tenido el honor de poder verte la acción. Ay, sí. Gracias. Sí, que en un teatro y también una película por ahí puede ser, ¿no? Sí. Te vi una película. Mejor no hablar de ciertas cosas. Pero ese tema para otro programa, y aquí la tenemos como maquilladora. Ahora que ya sea actriz, que ya estudió en Barcelona, eso ya no tiene, es otra cosa. Así que por lo tanto nos vamos a un corte y luego volvemos en el bloque con más Luisa y el encanto de su maquillaje y sus pinceles. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.